lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Kaixo, kaixo. Bueno, aquí estamos otro martes más en la en los estudios de Zintzilik Irratia para dar comienzo a esta temática habitual en nosotros de todos los martes, que es Desfase Lunar. Bueno, seguíamos haciendo estos pasados programas el resumen de lo que estaba aconteciendo en la COP28, esa conferencia de Naciones Unidas para a ver si se arreglaba el problema que hay con el cambio climático, y ya vaticinábamos que no iba a haber ningún esfuerzo para luchar contra los materiales fósiles, que son uno de los principales, una de las principales causas por este cambio climático. Bueno, así la presidencia de la cumbre del clima, ostentada por la EAU, hace suyos los derechos de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, ya que se está celebrando en Dubái, ni más ni menos, el país que más petróleo produce y exporta a todo el mundo. Así que con este detallito no hay que ser muy inteligente para vaticinarse que no iban a hacer nada para frenar drásticamente el consumo de estos materiales o de estas materias. Así que, entre otras cosas, hablaremos hoy de esto y, como no, haremos el resumen de las páginas de contrainformación que habitualmente solemos sacar desde aquí. Bueno, así que sin más, nos ponemos el cinturón, arrancamos ya la nave. Eso sí, antes, para preparar el papeleo, nos vamos a relajar un momento con también un poquito de musiquita. Desfase Lunar.

con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas antes del 2050. Bueno, así que así parece que ha quedado este borrador divulgado el día antes del final de la cumbre y todavía dicen podría experimentar algunas modificaciones, pero deberá obtener el acuerdo total unánime de los 200 países participantes. Lo que no se entiende es que si hay 12 países, ¿por qué Arabia Saudí, que es donde se está celebrando esta conferencia, tiene más peso su decisión que el de el resto de los países? Pues ya conocemos el contenido del borrador que ha presentado la presidencia de la COP28. Es solo una propuesta, aún quedan horas para seguir negociando, pero de momento ha causado una decepción importante en Dubái. El texto no habla de eliminar los combustibles fósiles, como pedía la Unión Europea, sino solo de reducirlos progresivamente. Hace apenas 6 horas conocíamos este borrador y las reacciones no se han hecho esperar. Para la presidencia de la COP supone un gran paso hacia adelante, pero para la gran mayoría de las partes es una decepción, un acuerdo insignificante, insuficiente y con un gran margen para mejorar. Ha sido un día de muchos nervios aquí en la COP, pero también de caos, con hasta 3 ruedas de prensa convocadas por el presidente, Sultán el Jaber, que ha cancelado en el último momento. A esta hora las partes ya se han puesto a negociar, están en unas salas privadas donde estarán previsiblemente durante toda la noche para poder pelear por un acuerdo más justo. Es el borrador que más se ha hecho esperar. 2 semanas de intensas negociaciones para acabar con este texto que no pone fecha al fin de los combustibles fósiles, pero dice que hay que reducir su producción y consumo para ser neutros en 2050, algo que ha generado decepción. Creemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica. Y es que las palabras, nos dicen los expertos, son clave. Añadir una como podría significa pasar de un texto de obligado cumplimiento a algo recomendable. Y también encontramos muchas neutras como reconocer, alentar o enfatizar. Los ecologistas que han vuelto a protestar esta tarde destacan la escasa llamada a la acción. Si se habla, desgraciadamente, de las falsas soluciones y hacen un truco, que es no hablar de la descarbonización, sino de la neutralidad climática. Todas las organizaciones que han estado aquí presentes y todo el movimiento que hay en todo el mundo, pues lo consideramos casi un insulto. La financiación es otro de los ejes clave de este documento y dice, por ejemplo, que el fondo para adaptarnos al cambio climático debería ser 18 veces superior, pero deja la puerta abierta a cómo conseguirlo. Aún así, nos insisten las partes, no es un texto definitivo y ahora toca pelear para mejorarlo. Bueno, por otro lado, desde ya hace meses, distintos colectivos ecologistas recuerdan en el estado que está el planeta como para esperar al 2050 a ver si hacen algo. Bueno, desde el pasado mes de septiembre, que era la hora, según algunas organizaciones, de la defensa del clima, solo 2 semanas después de una masiva movilización sindical que se realizaba el 16 de septiembre, exigía aumento de salarios, pensiones dignas y la sociedad helvética, enojada, protestaba y reclamaba justicia social y climática. Bueno, así más de 60.000 manifestantes desbordaban las calles y la capital de Suiza para exigir a las autoridades la implementación rápida de medidas a favor de una real justicia climática. Y como decimos, reunía a más de un centenar de organizaciones de perfiles e identidades muy diversos, pero que encuentran en la lucha contra el calentamiento global y la exigencia de la justicia del clima el punto de consenso y de acción común. Del final de la cumbre, los representantes de casi 200 países trabajan a contrarreloj para alcanzar un acuerdo que evite los peores efectos del cambio climático. Algunos países piden que se eliminen por completo los combustibles fósiles, pero ¿es factible abandonar el carbón, el gas, el petróleo para nuestra economía? Veamos. Una ciudad construida gracias al petróleo, sede hoy de la mayor conferencia mundial sobre el clima hasta la fecha. Que sean precisamente los Emiratos Árabes Unidos el país que acoge las negociaciones sobre el posible fin de la quema de combustibles fósiles resulta contradictorio. Desde el punto de vista científico, está claro que no reduciremos el impacto climático si no eliminamos los combustibles fósiles de forma justa con ayudas, pero es urgente, hay que tomar la decisión en esta COP. La cuestión sigue siendo si eso sería práctica y económicamente posible. El petróleo, el gas y el carbón aportan el 80% de la energía mundial. Y grandes industrias contaminantes como la ciudad. Sido ampliamente rechazado por los países por su falta de ambición sobre la salida de los combustibles fósiles. Ce texte il est insuffisant. Insuffisant. Il y a des éléments qui sont pas acceptables en l'état. C'est une déception. The need for urgency to replace and reduce fossil fuels in the power sector in this critical decade is completely missing. The language on coal contradicts EU energy policies and it allows for new coal power plants. A pesar de la presión de muchos países para que el acuerdo final incluya un texto sobre la reducción de combustibles fósiles, el escrito presentado solo incluía una lista de acciones que los países podrían emprender. Saudi Arabia and other fossil fuel producing nations have pushed back, and eventually what we are seeing a language which only talks about reducing consumption and production of fossil fuels. That's unacceptable. We as civil society reject the text because we are already going through climate emergency. Los defensores del clima critican el borrador del acuerdo de la COP28 y consideran que supone dar marcha atrás respecto a propuestas anteriores. Buenos días para ti, Gustavo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes para todos ustedes. Mucho gusto estar contigo y con todo tu auditorio, como siempre. Oye, antes de preguntarte qué ha pasado en estos últimos días, me gustaría saber tu opinión de esto que acabamos de transmitir, de esta opinión del presidente de la COP28. Sí, pues justamente causó mucha sorpresa, mucho revuelo. La gente estaba muy enojada, muy molesta. Particularmente los representantes de la sociedad civil, Y lo que hay que decir, Pedro, amigos del auditorio, es que justamente lo que ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU es todo lo contrario, ¿no? Es decir, todo está basado en la ciencia, y lo que han establecido también en el panel intergubernamental es que si no hacemos las cosas en base a lo que nos dice la parte técnica, la parte científica y, por supuesto, la parte jurídica, pues no vamos a poder lograr llegar a la meta del 1.5 grados máximo de aumento en la temperatura para mantenernos en una situación, digamos, adecuada, satisfactoria. Entonces, si fue una cuestión que se malinterpretó, si es un tema fuera de contexto, etcétera, o si fue una declaración desafortunada, creo que hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo pasar, porque el señor ya corrigió y dijo: la ciencia es la que nos va a guiar y es la que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. Gustavo, ¿qué se puede destacar de lo que ha ocurrido en estos últimos días en la COP28? Y también preguntarte qué es lo que se espera para los días de esta semana en específico. Sí, yo creo que hay tres o cuatro cosas, Pedro, que valdría la pena destacarles que han sucedido en estos últimos días. La primera tiene que ver con el compromiso que están haciendo más de 115 países para poder triplicar la energía renovable y duplicar lo que llaman la eficiencia energética hacia el 2030. Este es un compromiso que nuestro país se ha adherido, ha dicho vamos adelante con este compromiso. Y aquí lo importante, me parece, es, Pedro, para México y para todos los países, es la forma en la que lo vamos a hacer, ¿no? Los cómos y con qué dineros vamos a poder lograr llegar a triplicar energía renovable y, como decía yo, a duplicar todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Eso en primer lugar. En segundo lugar, comentarles que hay una gran discusión, posiblemente es el tema de temas de aquí al final de la cumbre el próximo lunes, porque se está hablando de si tenemos que eliminar en efecto los combustibles fósiles o es nada más que tenemos que bajar, disminuir su uso. Y eso está no solo en la negociación de ahorita, Pedro, sino que es algo que se quiso negociar en la declaración final del año pasado y no se logró tener nada al respecto. Entonces, ahorita también está generando mucha discusión y mucha polémica, y el secretario general de Naciones Unidas lo que ha pedido es justamente que se hable de lo que en inglés le llaman el phase out, es decir, no más combustibles fósiles, en lugar de decir vamos a ir disminuyendo, sino que de lo que se trata es que los eliminemos y que nos vayamos completamente a la transición energética y a la utilización de los renovables. Ya hemos hablado aquí contigo y con tu auditorio acerca del tema de todo lo que puede venir con lo eólico, con lo solar, etcétera, y me parece que México es un país que puede apostar fuertemente a eso. Así es que esta discusión va a seguir, Pedro, de aquí al lunes, y te voy a ir comentando al respecto. También un tercer tema que ha estado muy presente es el tema de la relación entre salud y cambio climático, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las implicaciones que esto tiene sí para las personas, pero también para nuestro entorno, por supuesto, del cual al final del día todos dependemos. Entonces, por ejemplo, si las emisiones de metano, que es otro de los gases importantes a combatir, porque el mismo panel intergubernamental de cambio climático de la ONU nos ha dicho, no solo es el CO2, no solo es dióxido de carbono, también es metano, porque su potencial de calentamiento es mucho mayor que el CO2. Entonces, por ejemplo, las emisiones de metano pues afectan la calidad del aire, y ese aire lo respiramos y eso tiene afectaciones respiratorias, por ejemplo, para las personas, ¿no? Entonces se ha estado hablando mucho sobre la relación del tema de salud y cambio climático, y por supuesto todas las implicaciones que tienen, claro, estas tormentas extremas, las inundaciones, las sequías, los incendios, la escasez de agua y de alimentos para las personas y para su salud. Y finalmente comentarte, Pedro, que está el tema de que ayer pues Brasil se ganó el deshonroso premio que aquí se llama el fósil del día, ¿no? Sí. Y todos los días se da un premio por parte de la sociedad civil a aquel gobierno o a aquellos gobiernos que no están haciendo las cosas en el sentido correcto desde el punto de vista de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se lo ganó Brasil porque anunció su integración a la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la OPEP, claro. Lo cual pues también no mandó una buena señal a la comunidad, particularmente a la sociedad civil. No, claro, y más en el marco de la COP28. Gustavo, te agradezco que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros el día de hoy. Te vamos a estar molestando en los siguientes días para conocer qué es lo que sucede por allá en Dubái. Con mucho gusto, Pedro. Saludos para todos. Buena tarde. Gracias, Gustavo Lanis. Te ayudamos a crear una tienda en Amazon que genera 2.000. Sois una raza de carente y caduca, que no tiene sed. ¡Basta! Sois una raza de carente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Y las siguientes publicaciones que quedan en Rebelión, lo que la información que sacábamos sobre la COP28 era también de esta página. Siguientes noticias tienen también publicado sobre la aberración que está ocurriendo en Palestina. Podéis encontrar aquí una entrevista a uno de los palestinos que se encuentra por el camino, por las carreteras, desplazándose, no sabe todavía ni a dónde ir, desplazado y perdiendo su patria. Como decimos, publicada en las tres dobles subes, rebelión.org, tenéis también toda esta información. Bueno, como sabéis, oficialmente la llamada ofensiva militar del ejército de Israel continúa avanzando en dirección al sur de Gaza. Curiosamente, obligaba a todas las personas que viven en el norte a irse al sur para arrasar todo el norte, y ahora parece ser que ya no han tenido suficiente, iban al sur, donde están todos los desplazados y todos los que todavía no han muerto, claro. Bueno, con un balance de más de 15.800 muertos palestinos tan solo desde el pasado 7 de octubre. Bueno, antes de dejar este tema, recordar que España exporta material militar a Israel por valor de 30 millones de euros entre el año 2005 y el pasado año 2022. Bueno, por otro lado, en esta época del año, otra vez la policía del pensamiento de Hollywood se compromete a garantizar que la cultura de las celebridades de Estados Unidos permanezca firmemente al servicio de la narrativa sionista. Bueno, está el caso de la actriz Melissa Barrera, una gran estrella de las películas de terror Scream. Ha sido despedida recientemente de su papel en la próxima entrega de la serie por publicar en las redes sociales sobre el último espectáculo de terror, eso sí que es una película de terror, de la vida real de Israel en la Franja de Gaza. Bueno, así también tenéis por Belén Fernández publicada esta reseña, ¿no?, sobre el problema en Hollywood. Cuando hablas mal del ejército de Israel o del Estado de Israel en sí, ¿no? Bueno, publicado, como decíamos, por Belén Fernández, también en las tres dobles rebelión.org. ¿El martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, y continuamos resumiendo. Lo último publicado en los vídeos rebeldes es por Hernando Calvo Ospina. Bueno, y es un archivo en formato de vídeo basado en entrevistas y archivos. El realizador muestra la guerra y la fábrica de odio de Estados Unidos contra Cuba. Con esa guerra que los USA adelanta contra la Revolución Cubana desde hace más de 60 años, ni más ni menos. Una guerra integral, dicen, porque se ha usado propaganda, lo psicológico, el terrorismo, lo económico, etc. Tomberait entre les mains de sa nation comme un fruit mûr. car cette colonie espagnole, disait-il, était d'une importance transcendantale pour les intérêts de sa nation. En 1898, les écoles catholiques ont été confiscées et les monjas et religieux obligés à abandonnerlas. Peu après, en février 1960, les relations entre Cuba et l'Union soviétique débutèrent. Pour la Révolution, il était urgent d'ouvrir de nouveaux marchés, car les États-Unis avaient presque tout le monopole du commerce à Cuba, et ils étaient en train de refermer le marché. Porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños iban a ir, las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. Y de madrugada a veces te sentías niños gritando, papi, mami. Y yo con 13 años, pues, lloré muchas noches. Mi hermano era niño, ¿no? Era un niño. Y las cartas que le mandaba a mi madre estaban llenas desde el principio al final de la hoja, por delante y por detrás, con dos, solamente dos palabras, que se repetían y se repetían y se repetían así toda la hoja por delante y por detrás. Y estas palabras eran, mami, ven, mami, ven, mami, ven. La parte más difícil es las violaciones que estaban haciendo los mismos curas. Y yo no fui el único. Yo sé de otros que pasaron por el mismo problema. Entonces, ¿qué tipo de problemas tenías? Pues bueno. ¿Podemos parar? No quiero hablar de eso. Pero hubo gente que no se encontró con sus padres hasta 7, 8, 9 años después. Que fueron adoptados, que fueron a parar a esto que se llama foster homes, o sea, casas de adopción, familias particulares, y algunos casos incluso pues, de 2, 3, 4 familias adoptivas. So why didn't the parents leave with their children? That's separate, because right? Because for some reason or other, US government. Bueno, este interesante documento, como escucháis, y bastante crudo, y dura alrededor de 1 hora y 6 minutos, está en formato de vídeo, interesante documental, que habrá que ver cuando llega un momento, ya que, como decimos, dura un poquito más de 1 hora. Está publicado, como decíamos, en rebelión.org, en el apartado de los vídeos rebeldes. Bombas que estallaban en los cines, bombas contra los campesinos, se incendiaban cosechas, grupos mercenarios que se autoerigían en justicieros en aquel momento. Entonces el gobierno no percibe la operación Peter Pan. Mi padre fue uno de los dirigentes, una de las personas más importantes del lado cubano en las operaciones de la CIA en el 59, el principio de los 60. Sira Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que Ratia. We'll be right back.

going down on love. Going down on love. Going down, going down, going down. When the real thing goes wrong and you can't get it on, and your love, she has gone, and you got to carry on. Aupa, Sintzilik Nautak, Sintzilik Lagun, Colgados y Colgadas de todo el mundo. Joder, hacía mucho tiempo que no apretaba a este botón de la grabadora y que no estaba con vosotros. Y, no sé, me acaba de entrar como un mono. Y ahí, bueno, una y otra vez, la literatura puede, bueno, me puede dar alivio. Y una vez más es Eduardo Galeano, porque no me arrepiento de leer. Por si en momentos también sentís el no querer oír ni leer más de lo que dicen, hay una ayudita de Eduardo Galeano. En tiempos oscuros tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia, porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o contra nuestro sentido común. Sí, la literatura y palabras que animan, ayudan a desentender esto que nos rodea. Y bueno, como he estado tanto tiempo calladita, se me juntan las visitas de uno y otra, así, citadores, escritoras que apetece nombrar. Y porque hacía poco, en estas semanas también, que se cumplían años de su fallecimiento, de esa feminista, pacifista, ecologista, bibliotecaria, poeta, que no poetisa, de nombre Gloria Fuertes, ahí también un regalo suyo con actualidad más que nunca. Nos basta una mano para matar. Necesitamos dos para acariciar, para aplaudir y todas las del mundo para conseguir la paz. Y bueno, parece que me están contagiando en la fiebre de los mensajes fantásticos de Navidad. Lo de fantástico digo porque mucha fantasía hace falta para creerse, para imaginarse esos mundos de estrellas, más bien estrellado. Y bueno, sí, acabando con otra cita que también se merece ser escuchada de alguien que realmente no conozco. Si lo conocéis o le conocéis, agradezco la ayuda. Mirko Badiale. En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Through your life, it's all right, it's all right. Do it wrong or do it right, it's all right, it's all right. Don't need to watch the waste of time. Oh no, oh no. Thank you. La vaca está triste, muge lastimera. Ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena que en vez de dar leche, da pena. Terror. Impotencia. Pánico. Desesperación. Angustia. ¿A dónde vamos? ¡A la mierda! Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños. En Sintirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sintiri, Tiri, Tiara, Tiara. Don't call me nigga. FM. Don't call me nigga. En el fondo de la noche tiemblan las aguas de plata. La luna es un grito muerto en los ojos delirantes, con su nimbo de silencio pasan los sonámbulos de cabeza de cristal, pasan como quien suspira. Pasan entre los hielos transparentes y verdes, ya que este es el momento de las rosas encarnadas y los puñales de acero sobre los cuerpos blanquísimos del frío. Meus pés por chegar a ti, meus braços por abrazarte. En el fondo de la noche tiembla el árbol del silencio. Los hombres gritan tan alto que solo se oye la luna. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Es el momento en que los niños se desmayan sobre los pianos. El momento de las estatuas en el fondo transparente de las aguas. El momento en que por fin todo parece posible. En el fondo de la noche tiembla el árbol del silencio. Decidme lo que habéis visto los que estabais con la cabeza dada la vuelta. La quietud de esta hora es un silencio que escucha. El silencio es el sigilo de la muerte que se acerca. Decidme lo que habéis visto. En el fondo de la noche hay un escalofrío de cuerpos. Esto era de Gabriel Celaya. Ay de mí que ya no puedo cantar esta cantiguilla. Din que el amor es tan cego que no sabe de malicia. Durante los primeros años todo es rosas en espinas. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Cada semana o seu día es cada día una vez. Deseaba de te ver cada mes. Cada semana es un día, es cada día una vez. Este mundo vai de astronauta. Ah, nuevo turrón de sitos. Que ensinan os dentes. Se non te chega este mundo vai de astronauta. Se non ci chega este mundo, fai te astronauta. Ai, mulleres altas redondas, coloradas. Se non ci chega este mundo. Si no fuera por los inventos, la nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuando inventamos la idea higiénica, la idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes, las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas, que viven sobre todo las tifoideas. ¡Ay, las ideas tifoideas! Experimenticias intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza. Hay que inventar la idea higiénica, que limpie

coat. Gonna buy my scarf. You're gonna wrap it around my throat. But you can go with me to the driving snow. I'm ride on out the La Voz de la Sombra, de Margaret Atwood. I spent so long with my dick in the floor. There's a dude in my head. Un día mi sombra me preguntó, ¿qué te pasa? Vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿No es la luna bastante tibia para ti? ¿Por qué necesitas el abrigo de otro cuerpo? ¿Y sabes que se ve Sosmo? Y alrededor de las mesas de picnic, esas manos de color rosa vivo sostienen sándwiches desmenuzados por la distancia, cuando las moscas se arrastran sobre esa dulzura del instante. Tú sabes lo que hay en esas mantas. Y afuera, los árboles se doblan bajo el peso de los chicos que disparan sus armas. Bueno, mira, déjalos en paz. Juegan a sus propios juegos. Yo te doy agua. Y te doy cortezas limpias. Vamos, tira para adelante. No hay suficientes palabras flotando en tus venas como para seguir. Claro que lo hay. Margaret Atwood. Bueno, y así es lo que ha dado, lo que ha dado. Esto, no damos más ya por hoy. Alacrán, se nos acabó el alambique, hay que darle más vapor porque vemos que últimamente sí. No destila tanto como baja, ¿eh? No sé si vamos, bichitos que hay también en Nifan o qué, pero vamos. Estamos muy debilucho. Bueno, y por orden de aparición hemos tenido, si no me equivoco, ¡ay! ¡Al descarte! que no nos vienen las ideas, entonces hay que descartar. Se llega antes a la definición opaca. ¡Pago! En la pista número uno, en el papel estelar de New Killer Star, hemos tenido al gran Baby Bowie. La pista número 2 nos ha acompañado la gran Aretha Franklin y también acompañada del Otis Redding, ni más ni menos. Sí, encanta. En la pista número 3 nos ha acompañado Eddie ante Hot Rods. Tenemos hasta 3 pistas. Con estas melodías poperas de aquella época de los 90. En la pista número 4 nos acompañaba ni más ni menos que los Mandingo de Kunta Kinte. ¿Qué decían de estas tribus? Tenían la fama de ser trípodes, porque se espatarraban y tenían otra pata para apoyarse y no caer al suelo. Nos ha acompañado también algún tema curioso de Farewell in the Balkan Mountains. Dirigiendo tráfico. Bueno, y nos vamos ya con este concierto de los Waterboys que ocupaba el entorno a las palabras de Margaret que hemos leído o que ha leído el compañero aquí. Muy bien. Próximo programa volveremos más y mejor. Y el alambique reluciente. El alambique reluciente y goteando sin parar el ritmo. Aquí no se va a llevar nadie lo que no es suyo. Agur, estando pasá. El arte. Besazo.